Bien, queridos hermanos, estamos estudiando el tema de la salvación. Al principio este tema parecería ser fácil, porque ¿qué podría ser más fácil para nosotros que hablar de nuestra esperanza en Cristo, la salvación que tenemos? Pero como hemos visto, el tema no es tan fácil como uno podría imaginárselo. En realidad a mí me daba temor, y lo expresé a algunos hermanos, tocar este tema de esta manera, abiertamente frente a todos vosotros, a todo público, recién convertidos, otros que llevan algunos tiempos y algunos que llevan algunos años, porque el tema es intrincado, es escabroso. No tanto porque el tema lo sea, sino por el hecho de que somos seres humanos y nuestras mentes en muchos casos todavía están un poco veladas, y por un lado, y por otro el hecho de que tenemos prejuicios teológicos. Todos tenemos prejuicios teológicos. Yo tengo los míos y seguramente aquí hay personas que tienen los suyos. Quisiera ser capaz de despojarme de esos prejuicios teológicos, porque mi deseo es que la palabra de Dios hable, que sea la Biblia la que nos instruya, y no permitir que ideas o conceptos personales se cuelen y sirvan de tropiezo a un buen entendimiento de la Biblia. Por eso sentía un poquito de aprensión al tocar este tema, y no porque quiera, sino porque el tiempo no nos alcanza. Tengo que dejar fuera muchísimas cosas que me hubiese gustado exponer, que me hubiese gustado tocar, pero no es posible a causa del tiempo. Creo que lo que vamos a ver debe de ser adecuado, debe de ser suficiente por ahora, porque espero que algunos intenten por lo menos profundizar un poquito más en el tema. ¿Cuántos leyeron Romanos capítulo 9 anoche o durante el día de hoy? Una persona, dos, tres, cuatro, varias personas, qué bueno, por aquí algunos. Y varias veces, como lo sugerí. Lindo capítulo, ¿verdad? Lindo capítulo, ¿sí o no? Algunos no están muy seguros. Muy lindo capítulo. ¿Fácil de entender? Sí, en su vocabulario es fácil. Entendemos lo que dice. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que Dios nos dice a través del Espíritu Santo y a través de Pablo, porque esas cosas chocan con nuestra manera de pensar. Yo la primera vez que leí Romanos capítulo 9 dije, no puede ser, no puede ser que esto esté en la Biblia. Pues sí puede ser. A medida que uno lee la Biblia, pues uno se va dando cuenta de lo que Dios está haciendo. Y recordemos algo que mencioné ayer, voy a recordarlo aquí, a ver qué tal funciona esto. Vamos a... acercarlo un poquito aquí. Se ve más o menos de ahí, ¿verdad? Muy bien. Se ve más o menos. Que en la eternidad pasada, Dios conoció y Dios predestinó. Eso lo dice el texto. Lo dice la Escritura en Efesios 1 y lo dice la Escritura en Romanos 8, 28 y 29. Ahora, Eso es lo que a mí me gustaría que nosotros los creyentes entendiésemos. Que eso es lo que la Biblia dice. Que eso no es invento de Pablo, no es invento humano, no es invento de algún teólogo. La Biblia lo dice. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a quienes antes conoció, a esos también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 y 29. Y luego dice, y a esos que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y tiene que referirse al mismo grupo. El grupo es los que aman a Dios, que son creyentes. Esos fueron llamados por Dios, esos fueron justificados por el Señor, y esos serán glorificados. Y esa es la misma lección de Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ya estudiaremos eso, lo estoy diciendo tal como está en vuestras Biblias, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero para poder ser santos y sin mancha, Dios tiene que salvarnos, porque no podemos ser santos y sin mancha si Él no nos salva. De manera que esa elección implica la salvación. Esa predestinación implica la salvación, porque de otra manera no podríamos ser santos y sin mancha. Muy bien. En la eternidad pasada, Él conoció de antemano y predestinó. En el tiempo, Él llamó y justificó. Y en la eternidad futura, glorificó o glorificará. Glorificó desde el punto de vista de Dios, porque para Dios es como si ya estuviese hecho. Y desde el punto de vista nuestro, es futuro. Glorificará porque todavía no hemos experimentado esa glorificación. Muy bien. Ahora, el resumen de todo eso aparece al final de Romanos capítulo 8. Versículos 31 al 34, resumiéndolo, dice, ahora pues no hay condenación. Porque el único que podía condenarnos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Murió por nosotros. El que podía condenarnos murió para que no fuésemos condenados. Y luego dice que no hay separación, porque el único que podía separarnos, dice que nada ni nadie nos puede separar de Él una vez que hemos puesto nuestra fe en Él. Bien. Siguiendo con el tema, Romanos 9, sugiero, no es un paréntesis. Es decir, no es que termina el 8 y ahora hay un paréntesis, Romanos 9, 10 y 11. No creo que es así la cosa. Creo que Romanos 9 es la continuación de Romanos 8. Romanos 8 dice, ¿qué es la elección? Romanos 9 es la ilustración de la elección. Romanos 8 dice, define la elección. Romanos 9 nos dice cómo funciona. Romanos 8 nos dice qué es. Romanos 9, cómo funciona. Vamos a ver pues Romanos capítulo 9. ese pasaje tan significativo de la palabra, y tenemos que verlo tal como está. Dios no nos pregunta si estamos de acuerdo o no, tenemos que verlo tal como está. Pablo comienza hablando de la nación de Israel. Dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón, porque deseara él mismo ser cortado, apartado, maldito, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El verbo griego que se utiliza ahí es está en el modo optativo. El modo optativo sugiere algo que no es ni probable ni siquiera posible. En el Nuevo Testamento griego, cuando algo se expresa en el modo indicativo, indica realidad. Algo que es real se expresa en el modo indicativo. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. Ese es modo indicativo. Cuando algo es probable, se expresa en el modo subjuntivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, aunque en nuestras Biblias dice cree, pero en el texto griego dice para que todo aquel que en él crea, porque es probable que el hombre crea, pero es probable que no crea. Por eso se pone en el modo subjuntivo. Luego hay el modo imperativo. El modo imperativo es un mandato que puede obedecerse o no puede obedecerse. Y eso expresa posibilidad. Y luego está el modo optativo, que es el menos probable o menos posible de todo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice, yo quisiera ser, pero lo pone en el modo optativo, porque Pablo sabe que es imposible ser cortado, ser apartado, ser separado de Cristo. Y habla de los judíos, que son israelitas, para que no haya duda, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahora dice el apóstol, no que la palabra de Dios haya fallado, lo que Dios prometió a la nación de Israel, eso es fijo, eso no falla. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay un círculo grande, todos esos son israelitas, descienden de Israel, pero hay un círculo pequeño que tiene que ver con el Israel creyente, el Israel que tiene la fe de Abraham. Y esos que tienen la fe de Abraham no solo son israelitas de raza, sino que son israelitas identificados con la fe de Abraham. Son los verdaderos israelitas, en ese sentido bíblico de la palabra. Y ahora dice, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí lo que se nos está diciendo es que la elección no se basa en la generación natural. La elección no se basa en la generación natural. No todos los que físicamente descienden de Abraham fueron elegidos. Abraham tuvo, vuelvo a formular la pregunta, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 8. Uno con Agar, uno con Sara y 6 con Cetura. 8 hijos, varones. Ahora, de esos 8, ¿a cuántos escogió Dios? solo uno. Isaac, ahí lo dice el texto, ni por ser descendientes de Abraham, ¿era Ismael descendiente de Abraham, sí o no? Sí. ¿Eran los seis hijos de Cetura descendientes de Abraham, sí o no? Seguro que sí. Pero Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia, simiente. De manera que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que, comillas, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que la elección no se basa en la generación natural. Romanos 9:7 específicamente lo dice. No todos los descendientes de Abraham heredan la promesa. Dios escogió a uno. A ver una cosa, hermanos. ¿De qué trata Romanos capítulo 9? ¿Cuál es el tema de este capítulo? Sí. Ahí está, hermana. Gracias por haberme oído, por haberme escuchado. Romanos 8 es ¿qué es la elección? Romanos 9 es ¿cómo funciona la elección? Las mujeres siempre tienen la mente lista, es cierto. Es bueno, ¿eh? Segunda cosa. Versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, propósito, prognosis, propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué enseñan esos versículos? Que la elección no se basa en éxitos personales. No habían nacido aún. No habían hecho ni bien ni mal. Pero para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpliese, Dios dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, solo brevemente para explicar esto. Dios no odió a Esaú. Dios le dio a Esaú muchísimas cosas. Sencillamente que en comparación, comparando lo que Dios hizo con Jacob y lo que Dios hizo con Esaú, las grandes bendiciones que Dios derramó sobre Esaú, comparadas con lo que ha hecho con Jacob, es como si Dios hubiese aborrecido a Esaú. Comparativamente hablando, Dios no odió a Esaú. No lo aborreció en el sentido de odiarlo, de no bendecirlo. Dios le dio mucho a Esaú. Es más, hizo incluso hasta que Jacob le diese regalos. ¿Os acordáis cuando Jacob vino? Él estaba temeroso de que Esaú lo iba a cascar y entonces envió presentes, regalos. Recibió muchísimo. ¿Y quiénes son los descendientes de Esaú hoy? Esos árabes que están ahí, que tienen todo ese territorio lleno de petróleo. Tienen bendición ahí estos árabes, ¿verdad? Esos son descendientes de Esaú. Bien, ¿qué dice el texto? Romanos 9, 10 al 13 y versículo 16. La elección no se basa en éxitos personales. No habían hecho ni bien ni mal. Tercera cosa. Versículos 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La tercera cosa que la Biblia nos dice es que la elección se relaciona con la misericordia de Dios. La elección se relaciona con la misericordia de Dios. Pero mire, hay un versículo interesante aquí, el versículo 14. Pablo está anticipando la pregunta de un oyente. Él anticipa lo que alguien, así como estáis vosotros ahora, le iba a decir. Pablo estaba exponiendo este tema, y en el transcurso de su exposición él anticipa que alguien va a decir: Pablo, si es así como tú lo has dicho, entonces Dios es injusto. Y es verdad, cuando se trata del tema de la elección, parece que Dios es injusto. Parece. Pero hay muchas cosas que parecen que no son. Cuando tú te levantas por la mañana, si te levantas por la mañana, y miras al este, digamos a eso de las ahora de las 6:30 o 7, miras hacia el oriente, ¿qué ves? Ves que el sol se levanta, ¿verdad? Y a ti te parece que el sol sale por el este, y que luego al atardecer, como ahora, si miras al oeste, el sol se ha puesto al oeste. Eso es lo que a uno le parece, ¿verdad que sí? ¿Pero es así? No, científicamente se ha demostrado que no es así, que no es el sol el que se pone, es la tierra. Es el movimiento de rotación de la tierra lo que hace que eso parezca ser así. Tres cosas que Romanos 9 nos dice. En la ilustración de la elección respecto de Israel. A ver si me explico. Pablo en Romanos 8 nos ha dicho qué es la elección. Y ahora, como que él dice, a ver, os voy a dar una ilustración. Os voy a ilustrar el tema para que os deis cuenta de qué estoy hablando. Y utiliza a la nación de Israel como ilustración de la elección. Y nos dice tres cosas ahí. Que la elección no se basa en la generación natural. No todos los que son descendientes de Abraham han sido escogidos, han sido elegidos. Que no tiene que ver con éxitos personales, porque Esaú y Jacob no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, y antes de que naciesen Dios había escogido a Jacob, diciendo: el mayor servirá al menor. Y luego la elección, como hemos visto, se relaciona con la misericordia de Dios. Resumiendo esto, la cuestión, el punto singular, importante, focal de esto, no es por qué Dios rechazó a Esaú. El punto importante es por qué escogió a Jacob. El punto importante no es por qué hay tantos que se pierden. El punto importante es por qué algunos, muchos, son salvos. Eso es lo importante. Y esto a veces no lo vemos así, y saltamos a la conclusión, como los oyentes de Pablo: si es así, entonces Dios es injusto. Pero Dios no es injusto, Dios es justo. Todos los juicios de Dios son justos. Todas las actuaciones de Dios son santas. Cuando Dios actúa, actúa en la plenitud de sus atributos. Cuando Dios actúa, no actúa solo en amor o solo en juicio, en justicia. Todos sus atributos actúan al mismo tiempo. Otra cosa más, versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La elección tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Él es soberano. Él sabe lo que está haciendo. Más adelante Pablo nos va a decir, el barro le va a decir al alfarero qué tiene que hacer, o es el alfarero el que hace con el barro como él quiere hacerlo. La gran pregunta. Fijaos que en el versículo 17 dice allí, porque la Escritura dice a Faraón, la Escritura, Dios dice a Faraón, fue Dios a través de Moisés quien dijo esto a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué Dios levantó a Faraón? Para demostrar su poder. Interesante, porque Faraón decía que era un dios. Y Dios dice, yo te he levantado para manifestar en ti mi poder, primer propósito. Segundo, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios es soberano. Ahora, esta doctrina de la elección, tal como Pablo la expuso, tal como Pablo la planteó, dio origen a algunas preguntas. Vamos a ver qué preguntas surgen, qué preguntas le surgieron a Pablo cuando él estaba exponiendo este tema. Y Pablo, como he dicho ya, anticipa que alguien en la audiencia, alguien, alguno de sus oyentes, iba a preguntarle algo. Versículo 14. Ya lo he anticipado, pero vamos a verlo otra vez. La primera pregunta, en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? Esto es lo que alguien diría. ¿Que hay injusticia en Dios? Eso es lo que alguien diría. Pablo, si es así como tú lo estás diciendo, Dios es injusto. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Y esa es una expresión en el texto del Nuevo Testamento extremadamente enfática. Es una expresión muy, pero muy enfática. Ahí ese verbo, porque es un verbo, es una expresión, es un verbo, en el griego se escribe así, me kenoito, esta palabrita significa no. Y esto viene de un verbo que significa ser, volverse, convertirse, aparecer. De manera que los traductores, esto es lo que se llama en castellano una locución. Aquellos que se recuerdan de la gramática saben que una locución es una expresión que no tiene traducción literal. Es lo que llamamos una frase hecha, un cliché. Y si fuésemos a traducir esas dos palabritas, la traducción sería que ni se te ocurra pensarlo. O que perezca esa idea. O que ese pensamiento muera antes de nacer. Es una expresión extremadamente enfática. está diciendo concretamente. Pablo dice, el hombre no puede, no debe discutir con Dios. El hombre no debe hablar irreverentemente delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y decirle a Dios así, bueno, ¿por qué me echas la culpa? ¿Por qué inculpas? En realidad nadie le dice eso a Dios, ¿eh? Nadie dice eso, sino son, como hemos ya visto, creyentes, gente que ya es creyente, gente que ya ha sido bendecida por Dios, gente a quien Dios le ha salvado ya, pero que no han entendido bien el tema este de la elección, son los que dicen, bueno, entonces Dios es injusto, bueno, entonces Dios inculpa, es decir, Dios dice, ¿cómo se va a perder aquel que vive allá en la selva que no? Eso es lo que la gente dice. Y generalmente no es el inconverso el que dice así, el que habla así. Son creyentes los que hablan así, creyentes que aún no han entendido este tema tan importante, tan delicado, tan crucial, pero de tanta bendición. Porque acordaos de esto, hermano, cuando Pablo habla de este tema, no habla para que los creyentes se enfaden ni para que se entristezcan, hablan para que tengan el corazón lleno de alegría. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. Y la palabra esa, la frase, nos escogió en Él, significa nos escogió para sí mismo, por sí mismo, para su propia gloria. Es decir, que fue un acto del propio Dios. Él de sí mismo, por sí mismo y para su propia gloria nos escogió. Muy bien, esas son las preguntas que Pablo anticipa. Y hay una aplicación de esta verdad que ya la he anticipado. Si no recibes la respuesta que Pablo recibió, ¿cuál es la respuesta que Pablo recibió? ¿Cuál fue la reacción? Si no recibes la reacción que Pablo recibió, ¿cuál fue la reacción que Pablo recibió? La primera, Dios es injusto. La segunda, Dios no tiene derecho a inculpar. Si no recibes la respuesta que Pablo recibió, cuidado, ¿eh? Tal vez no estás exponiendo la doctrina como Pablo la expuso. Entonces el hecho de que haya personas que reaccionen, como algunas personas reaccionan, como casi siempre, hombre, si es así, Dios es injusto. Y si es así, eso no es del todo imparcial. Entonces yo le doy gracias a Dios, le digo, Señor, gracias, porque estoy exponiendo la doctrina tal como Pablo la expuso. Si todo el mundo está contento, ah, sí, Dios es justo, tal, tal, entonces digo, oye, no lo hiciste como debiste de haberlo hecho. Cuando la gente dice que comprende que Dios es justo, no tienen la doctrina de Pablo. Pero cuando Pablo la expuso, hubo quienes dijeron, Dios es injusto. Dios no tiene derecho a inculpar. Muy bien, continúo. Ahora, existen objeciones a la doctrina del decreto, es decir, del decreto de elegir, el decreto de la elección. Hay objeciones. Hay objeciones. Voy a expresar las objeciones más frecuentes, más comunes, que se expresan, que se vocalizan tocante a la doctrina de la elección. Una objeción es que dicha doctrina es incongruente con el libre albedrío. ¿Entendéis la expresión incongruente? Es incongruente, es contradictoria, contradice, no armoniza con el libre albedrío. Libre albedrío es la idea de que el hombre tiene todo el derecho, toda la libertad, plena libertad para escoger, para rechazar. Ese es el concepto de libre albedrío. La idea es la siguiente: los que dicen que la doctrina de la elección, el decreto de la elección, es incongruente con el libre albedrío. Libre albedrío, repito, es la libertad, según dicen algunos, que el hombre tiene, absoluta libertad, para escoger o para rechazar, para decir sí, para decir no. Si Dios hace tal cosa, dicen, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Eso es lo que se dice. Ahora, lo que hay que entender, y esta es mi respuesta a esa objeción: el decreto de la elección incluye el libre albedrío. No lo ignora, no lo soslaya. El decreto, el propósito eterno de Dios en la elección, incluye el libre albedrío. No lo soslaya, no lo ignora, sino que obra con este, es decir, con el libre albedrío. El decreto de la elección, el propósito eterno de Dios según el puro afecto de su voluntad al elegir, incluye el libre albedrío. No lo ignora, no lo soslaya, no lo pasa por alto. Está incluido. Primero. Segundo. Nadie es salvo sin creer. Nadie es salvo sin creer. El elegido, el escogido, no es salvo porque es elegido o porque es escogido. Es salvo porque cree. El elegido tiene que creer para ser salvo. Y tercero, nadie que quiere ser salvo es rechazado. Nadie que quiere ser salvo es rechazado. Cuarto y último, los que son rechazados son los que nunca quieren ser salvos. Los que son rechazados son aquellos que nunca quieren ser salvos. Las palabras de Cristo, Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cuál es la respuesta a este asunto de que la elección da al traste, es incongruente con el libre albedrío? Uno, que el decreto incluye el libre albedrío y trabaja con este. Segundo, que nadie es salvo sin creer. Tercero, que nadie que quiere ser salvo es rechazado. Y cuarto, que los que son rechazados nunca quisieron creer. Usted tenía una pregunta, hermano. A veces... Bueno, ¿eso fue la definición que di o no? No, si esa fue, eso fue lo primero que dije al principio, cuando di la definición. Según eso, hay elegido que utilizando el libre albedrío. ¿Cómo? Hay elegido, hay esa posibilidad de que alguno de esos elegidos, utilizando su libre albedrío, hayan rechazado voluntariamente. No, no, porque la gracia de Dios eficaz para salvar es irresistible. El Dios soberano no hace eso. Nadie resiste su... Ahí lo dice el texto. ¿Quién ha resistido su voluntad? Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Pues, porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Alguna otra observación? Sí. Bueno, libre albedrío en el sentido en el que Adán lo tuvo, ese el hombre lo perdió. Pero el hombre está espiritualmente muerto, pero está física y psicológicamente vivo. El hombre puede oír, y por eso Dios le dice que oiga. Como dijo un teólogo del siglo XVIII, el hombre es libre, pero su voluntad está esclavizada por el pecado. De manera que hay un impedimento, que es el impedimento del pecado. Por eso es que Dios tiene que intervenir soberanamente. Si Dios no interviene, y esto es lo que muchos creyentes todavía no entendemos, si Dios no interviene soberanamente para que, digamos, algunos, sabemos que son muchos, sean salvos, ninguno sería salvo, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Tiene relación lo que acaba de decir Paco, por ejemplo, en cuanto a que es imposible, o si es posible, que una persona que haya escrito el Espíritu pueda renunciar con Hebreos 6? No, porque el texto de Hebreos no tiene nada que ver con eso. Hebreos tiene que ver con vida cristiana, no con salvación. Sí, sí, pero tiene que ver con vida cristiana, incluyendo ese pasaje. En Hebreos hay 5 advertencias y esa es una de las advertencias. Y precisamente es lo que está diciendo ahí el texto. Además, si sigues leyendo más adelante, cuando Pablo habla, Pablo o el autor, yo creo que Pablo no fue el autor de Hebreos, pero ese es otro tema. Más adelante dice: más hermanos, yo tengo cosas mejores que hablar de vosotros. Y habla de tierra, de una tierra. Yo no sé cuántos aquí han sido labradores. Yo nací en el campo, arando la tierra y sembrándola. Y recuerdo que había en la finca de mi abuelo, había porciones de la tierra, algún sitio en la finca que no servía para nada. Y entonces se intentaba sembrar algo ahí, y después de probar una o dos veces y no producía nada, ni con abono ni con nada, era más costo que otra cosa, el abuelo decía: desechemos eso, dejémoslo ahí y no se siembra ahí en eso. Era parte de la finca, pero no se sembraba. Sencillamente esa tierra no se le daba el privilegio de producir. Y de eso es de lo que la carta a los Hebreos está hablando. Ese es el problema con muchos pasajes de la Biblia, que por no estudiar el ambiente, el contexto teológico de la epístola o del libro, sacamos conclusiones erróneas. Hebreos no tiene que ver con salvación, tiene que ver con vida cristiana. Señor Benjamín. Sí, yo estaba pensando en cuanto a expresión, por muy bíblica que sea, no puede esa expresión ser una excusa para que lo reprobamos. Digan, pues yo, como avión no se me puede resistir, y si yo digo una cosa, así es, yo no he creído porque yo le he terminado de creer. No, eso no, nadie lo puede decir. Nadie puede acusar a Dios de ser injusto, porque nadie sabe si es elegido o no hasta que cree. Si uno lo supiera de antemano, entonces sí. Si uno lo supiera de antemano, entonces eso es una cuestión lógica. Lo que me estás diciendo es lógico, pero lo que es lógico no es necesariamente bíblico. La Trinidad no es lógica. ¿Cómo puede haber un Dios y tres personas? Eso no es lógico. Entonces, en la Biblia hay muchas enseñanzas antitéticas. Dios es uno y es tres. Pero es tres no como es uno, y es uno no como es tres. Eso no tiene lógica. Jesucristo... Por eso, bueno, es la única lógica que conocemos. Yo no conozco otra lógica. La lógica de los ángeles no la conozco. ¿Perdón? La de Dios sí, ¿no? Bueno, pero esa es la cosa, y eso, la lógica de Dios es esta doctrina de la elección. Pero es que nosotros no estamos... Dios no piensa así. Que alguien le va a decir allá en el infierno, tú tienes la culpa. Nadie va a decir eso. Eso es lógica humana. Es verdad que cuando se testifica o se predica, la reacción evidentemente no es de todo el mundo igual. Entonces muchas veces se decimos, al menos así lo hago yo, de que las personas, evidentemente Dios en su gracia y misericordia, te invita de una manera u otra, sí, a que tenga un encuentro con él. Exacto. De acuerdo. Mira, hermanos. Yo pienso que el día que yo creí, Dios tuvo misericordia de mí. Uh-huh. Y él se valió de una persona, uh-huh, por su gracia, por su misericordia, pero mi reacción fue aceptar. Exacto. Esa, ahí es donde está el punto. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Mire. También veo que hay personas que preguntan, por ejemplo, bueno, ¿y si una persona, tú has oído, tú has creído, y otra, oye, y esta persona rechaza, endurece su corazón? ¿Es Dios el que endurece su corazón? Es la pregunta mágica o más difícil comprometida. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que responder a eso? No, que esa persona endurece su corazón, y entre más rechace, más se le endurece. Tenemos, sí, el ejemplo de Faraón. Seguro. De Dios su oportunidad. Seguro. Endureció. Es decir, Dios no se impuso. Y puede llegar el momento, como dice en Romanos 1, 24, 26 y 28, que Dios los entrega judicialmente. Ahí está el texto. Lo que os digo, hermanos, y lo he dicho varias veces, dejemos nuestra lógica humana a un lado y primero, antes que nada, analicemos el texto bíblico. ¿Creemos o no creemos lo que dice la Biblia? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿Gústenos o no nos guste? Ahora, lo que iba a decir es lo siguiente. Muchas de las preguntas que estáis haciendo aquí vienen más adelante, y podéis ver que las he anticipado y las voy a contestar, porque no quiero dejar ninguna piedra, por lo menos en el tiempo en que estemos juntos, sin voltear. No voy a rehuir ninguna pregunta, no voy a rehuir ninguna objeción, pero quiero que cualquier pregunta y cualquier objeción vaya respaldada con la Biblia, no con mi lógica, la mía, de Luis Carballosa, ni con la de ninguno de vosotros, sino con la Escritura. Porque después de todo, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, para resumir esta parte, cuando Dios habla en su palabra y el Evangelio es presentado, o el llamado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le hace primero? A todo el mundo. ¿Qué dice Dios en Isaías 55? A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Dice Dios, todos los elegidos vengan? No. ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, ¿a quién se lo predico? A todos. Y si alguna vez me escucháis predicar el Evangelio, no me vais a escuchar presentarlo de ninguna otra manera que no sea para todo el mundo. para todo el mundo, porque ese es el Evangelio, es para todos. Yo siento una gran satisfacción, me veo ahora que soy creyente, ahora que soy un elegido de Dios. Exacto. Pero ahora que eres creyente te has dado cuenta, ¿verdad? Antes no te diste cuenta. Amén, hermano. Evidentemente. Estás en el buen camino. Estás en el buen camino, como diría un buen andaluz. Estás en el buen camino. Muy bien. Voy adelante, porque si no me vais a liar, no me liáis más. Venga. Otra objeción que se le hace al tema de la elección. El primero era, ¿cuál? No, eso no fue lo que dije. ¿Cuál es el primer, la primera objeción? Que es incongruente con el libre albedrío. Tengo que decirlo completo, no me lo digáis a media. Sí, sí, pero hay que decirlo completo, si no se desmadra el tema. La segunda objeción. Algunos dicen, si la elección es así, si eso de la elección es real, entonces eso equivale al fatalismo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo dice, todo es decidido de antemano. Todo es decidido por adelantado. Nadie escoge nada. O como dice una antigua canción, ¿qué será? Será. Eso es lo que es el fatalismo. ¿Sabes quiénes son fatalistas? Los islámicos, los musulmanes. Ojalá. La voluntad de Alá. Muy bien. El islamismo es fatalista, pero el cristianismo no. La diferencia entre elección y fatalismo es que detrás del decreto ese de elegir hay un Dios inteligente, sabio y amante. Eso no existe con el fatalismo. Segundo, en la Biblia, el medio utilizado es tan importante como el fin en lo que a Dios respecta. El medio es tan importante como el fin. No es así en el fatalismo, típico del islamismo. Vamos a tomar nuestro descanso. 5 minutos. Y yo voy a comenzar sin decir nada, así es que por favor no os despistéis.